donde tenías que ir. Ya llegaste donde tenías que llegar, ya caíste donde tenías que caer. Y con el tiempo, y con el tiempo, no te podrás levantar. Fuiste una estrella para mí, fuiste mi luna, mi sol. Fuiste la ola que besa en la playa, una bendición. Mi corazón no bastó, mi amor fue chiquito para ti. Y te fuiste buscando riqueza, pobre de ti. Vas a encontrar, pero ten cuidado, ¿a dónde vas a parar? Fuiste una estrella para mí, fuiste mi luna, mi sol, fuiste la ola que besa en la playa, una bendición. Mi corazón no bastó, mi amor fue chiquito para ti, y te fuiste buscando riqueza, pobre de ti.